aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenas tardes a todos, buenas noches, un saludo para todos los que nos escucháis a través del canal iVox de Aquí la Voz de Europa, a través de la página web de Democracia Nacional y ahora también a través de la Tribuna de España. La semana pasada, el rey Felipe VI visitó el nuevo cuartel general de la OTAN en Bruselas. Durante la visita, Felipe VI destacó que sin la Constitución del 78, España no habría entrado ni en la Unión Europea ni en la OTAN. Del mismo modo, también declaró la voluntad de España de seguir formando parte de la Alianza Atlántica dirigida por Estados Unidos. El 11 de marzo de 2004, casi 200 personas murieron en los atentados que tuvieron lugar en Madrid. Se crearon dos versiones. La oficial culpó de la masacre a un grupo islamista, pero muy pronto surgieron investigadores independientes que cuestionaron dicha versión, entre los que destacaba el fallecido Fernando Mújica. Pero no se sabe muy bien de qué cloaca salió un tal Luis del Pino, que se hizo con el movimiento Sobre la Verdad del 11M por el prestigio que había logrado adquirir a base de la información que había ido suministrando y que ponía en duda la versión oficial islamista. Los años posteriores al 11M, este movimiento tuvo un auge importante, pero de repente fue dinamitado. Desde entonces, llevamos más de 10 años sin que Luis del Pino y nadie del grupo mediático para el que trabaja haya dado ninguna información nueva al respecto. Luis del Pino parecía ignorar datos muy importantes en su investigación. Se sabe que apenas 10 días antes de los atentados, el secretario general de la OTAN estuvo en Madrid. Se sabe que la semana anterior al 11M, la OTAN iba a realizar maniobras militares en varias capitales europeas en las que se haría un simulacro de atentado terrorista. Hoy en día, sabemos que estos simulacros en ocasiones son la coartada para que ocurran ataques reales. Sabemos que el atentado del 11M provocó un vuelco en las encuestas electorales de Estados Unidos para las elecciones que se iban a celebrar 6 meses después y que efectivamente acabaron con el triunfo de George Bush. Sabemos lo que fue la Red Gladio, una estructura militar creada por la OTAN durante la Guerra Fría. Hoy en día sabemos también que la Red Gladio llevó a cabo acciones contra la población civil en varios países europeos, en especial en Italia, donde destacó el atentado en la estación de tren de Bolonia de 1980, donde murieron 85 personas y que fue casi calcado a los atentados del 11M. También sabemos que la versión oficial de los atentados del 11S es falsa y que las dos torres gemelas y la torre número 7, en la que no impactó ningún avión, se hundieron por una demolición controlada y que ningún avión impactó en el Pentágono, sino que fue un misil. Todo esto nos lleva a dos reflexiones. ¿Por qué ni Luis del Pino ni nadie de su grupo mediático dan nunca ninguna de estas informaciones? ¿De verdad quieren saber la verdad del 11M o en realidad quieren taparla? ¿Fue Luis del Pino el agente que el régimen del 78 se sacó de la manga para desactivar desde dentro al movimiento por la verdad del 11M? Recordemos que ya son varias las operaciones de Luis del Pino para controlar a la disidencia al régimen del 78. Ya fue uno de los principales defensores de UPyD, después de Ciudadanos, e incluso llegó a defender a Podemos en sus inicios y a entrevistar al mismo Pablo Iglesias. Ahora le han ordenado convertirse en el vocero de la falsa derecha alternativa de España para seguir teniendo controlada a la disidencia patriótica que no para de crecer. Era una misión difícil conseguir que Luis del Pino, un ultraliberal, partidario de las fronteras abiertas a la inmigración, que escribía artículos contra la islamofobia y que pidió que Europa acogiera a los falsos refugiados sirios, ahora se convierta en el portavoz del proteccionista Donald Trump y de una derecha alternativa que defiende, o que dice defender, el control de las fronteras y que se opone o dice oponerse a la inmigración musulmana. Pero incluso en esta circunstancia parece que la cloaca que sacó a Luis del Pino ha tenido, por desgracia, éxito en su operación. La segunda reflexión se la dirigimos al rey. ¿Puede Felipe VI ir al cuartel general de la OTAN y hacer estas sumisas declaraciones cuando desde la OTAN aún tienen que darnos explicaciones de lo que saben sobre el 11M? El atentado del 11M parece tener el sello inconfundible de la Red Gladio. Cuando tengamos un auténtico gobierno nacionalista, el caso del 11M volverá a ser abierto y sabremos quién mató a 200 personas aquel fatídico día. Si se descubren nuestras sospechas, las tropas españolas que hoy en día se dedican a hacer absurdas maniobras militares en Noruega o que siguen en el Líbano protegiendo las fronteras de Israel, a pesar de que el país sionista asesinara en un bombardeo salvaje al cabo español Francisco Javier Soria Toledo en el año 2015, todas estas tropas volverán a España para proteger nuestra frontera sur de la invasión islámico-africana que se nos viene encima. Invasión empeorada aún más por culpa de las guerras de Libia y Siria promovidas por la misma OTAN. ¿Qué hace el rey en la misma Bruselas que protege a los golpistas separatistas catalanes y que tradicionalmente ha sido un escondrijo para separatistas, terroristas y masones que siempre han querido el mal de España? Se le olvida al rey que la Constitución que tanto defiende no solo nos llevó a entrar en la Unión Europea y en la OTAN, organizaciones que se han mostrado negativas para España, sino que también nos trajo las autonomías y el separatismo que nos han llevado a la situación límite actual. Es normal que el rey defienda una constitución que les blinda a él y a sus descendientes en el trono por los siglos de los siglos. Lo que no es normal es que la defienda el pueblo español que está sufriendo día tras día sus consecuencias. Noticias y empezamos. El agravante de género deberá aplicarse aunque el agresor y la víctima no tengan relación. Se aprueba nueva ley LGTB en la Comunidad Valenciana para criminalizar a los hombres y seguir adoctrinando a los niños. Los partidos políticos espiarán los datos personales de los ciudadanos para captar votos. Cae una red de pornografía infantil en España. La Gran Logia de España coordinará la masonería mundial hasta el año 2023. El FMI empeora sus previsiones para España y pide una reforma de las pensiones. Anticipan una fuerte subida de la luz en los próximos años en España. Policías denuncian la regularización encubierta de solicitantes de asilo. El próximo 1 de diciembre se celebrarán en Cartagena las Jornadas de Pensamiento y Acción, jornadas para organizar la resistencia en un momento en el que España y Europa están siendo atacadas con más fuerza que nunca. Conferencias sobre la Unión Europea, política nacional e internacional, memoria histórica, geoingeniería, inmigración masiva, nuevo orden mundial. Expondremos los graves problemas a los que nos enfrentamos y plantearemos la acción política necesaria en el siglo XXI para organizar la resistencia nacionalista europea. Recuerda, el 1 de diciembre en Cartagena. ¡Te esperamos! Y Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, empezamos el debate de esta semana. Nos acompaña un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, y como siempre un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Bueno Manuel, si hay una semana en la que ya se ha visto reflejado de manera clarísima la colonia política, económica y militar en la que se ha convertido España en las últimas décadas, desde el año 78, desde esa nefasta constitución que ya os anunciamos que la semana que viene haremos un especial de los 40 años, pues esta semana hemos tenido varios ejemplos que nos demuestran ya lo poco que pinta España y cómo nos maltratan de continuo en nuestra supuesta amiga Unión Europea. El tema de Gibraltar ha sido definitivo. Siempre pues que sale el tema de Gibraltar, escuchamos las burlas de siempre, ¿no? De Gibraltar español y cosas así, como si no tuviera la más mínima importancia. Realmente, claro que la tiene. Estamos ante el Estrecho de Gibraltar, uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo. El Imperio Británico se ha retirado, al menos físicamente, no financieramente, pero sí físicamente, de la mayoría de sus antiguas colonias. Se largó de Hong Kong, presionado por China, pero si sigue ahí, si sigue en Gibraltar, es por algo. Y este tema del Brexit, ya se ha visto qué tipo de traidores gobiernan y llevan gobernando España desde hace siglos, y ya se ha visto cómo nos tratan desde fuera, desde la Unión Europea. Después de que el Reino Unido despreciara a la Unión Europea votando el Brexit, y después de que España hiciera pues lo contrario, mostrar sumisión absoluta, la sumisión que mostró antes del verano Pedro Sánchez ante Soros y Merkel, comprometiéndose a convertir a España en el vertedero de inmigración ilegal de Europa, igual que hemos aceptado sin rechistar estas humillaciones con los separatistas catalanes siendo protegidos por Bélgica, por Alemania, viendo cómo el Tribunal de la Unión Europea de Derechos Humanos apoyaba a Letarra, Otegi contra España, pues a pesar de esas sumisiones, habían llegado a un acuerdo la Unión Europea y el Reino Unido para decidir directamente entre ellos el futuro de Gibraltar, saltándose la voluntad de España. Y encima, aún más grave, el señor Pedro Sánchez, en una larga tradición que tiene el PSOE de traición continua en el tema de Gibraltar, pues en un principio el señor Sánchez no había dicho nada, había aceptado sumisamente esa humillación. Solo cuando algunos diputados españoles del Parlamento Europeo llamaron la atención de la increíble traición que estaba cometiendo Sánchez, es cuando este sujeto fingió que no estaba de acuerdo con este pacto y salió el otro día en esta rueda de prensa fingiendo también y engañando a la gente y diciendo que había él resuelto el malentendido y que España iba a tener voz y voto de nuevo en el tema de Gibraltar. Ahora hemos sabido, según las últimas noticias, que de eso nada, que la declaración no tiene ningún valor jurídico y que España va a seguir siendo el invitado de piedra en el tema de Gibraltar, y sobre todo las formas en las que lo han dicho. La presidenta, creo que era de Lituania, no sé, de un país de estos, directamente burlándose de España, diciendo, bueno, estas cosas se dicen, se prometen y luego se cumple lo que se cumple. Así que, señores españolitos, pues no se hagan tantas ilusiones, que ustedes aquí no pintan absolutamente nada. Esto ya es la última humillación y ya no sabemos cuánto vamos a tener que aguantar más que desde la Unión Europea nos traten a patadas. Pues sí, es una vergüenza, y no sé qué es más ridículo, si la debilidad de España o el intento de Pedro Sánchez de hacer creer a los españoles con su voz engolada que iba a defender a España y que el acuerdo era importante para España y que teníamos capacidad de, miren ustedes, podemos bloquear el Brexit si no se respeta la voluntad de España en cuanto a Gibraltar. O sea, mi imitación es mala, pero es que este tipo tan estúpido es la voz que hace, y le llamo estúpido porque hay que ser imbécil para que nos creamos que un tío que está gobernando con el apoyo de todos los separatistas, que está maquinando día sí día no cómo conjugar el apoyo apoyo de la gente en Andalucía, que suele ser patriota española, con el apoyo a los etarras, el apoyo a los separatistas catalanes, el apoyo a los podemitas más radicales y a toda esa gente que en su ADN lleva el odio a España. Pues bueno, este hombre se creía que nos engañaba. Era evidente, la tía esta lituana de nombre impronunciable, creo que es Grybauskaitė o algo así, pues la señora esta ha dicho directamente que, bueno, cuando le preguntan cómo han convencido a España, dice, les dijimos que les prometíamos prometer. Hasta ahí ha sido la guasa. ¿Y qué pasa en Gibraltar? Pues lo que dice Miguel, que llevamos décadas aguantando los chistecitos, igual que el chistecito de la conspiración judeomasónica. La conspiración judeomasónica ya está ahí, pues lo mismo. Gibraltar, español, español o pa' nadie, haciendo el torrente. Siempre que lanzan todo ese tipo de bromas, ese tipo de chanzas, que normalmente son la izquierda, la que es maestra en hacer todo este tipo de ridiculizaciones, se esconde un oscuro plan, una oscura arma contra el pueblo español. Porque, señores, si Gibraltar fuera un paso español, si Gibraltar fuera un paso enteramente en territorio español, lo hemos explicado un millón de veces. No solo nos daría un importante control político y militar sobre el estrecho, porque mucha gente dice, bueno, con la tecnología que hay hoy en día no es tan importante. Sí es tan importante. La estrategia militar funciona un poco como la seguridad de una casa. La gente dice, bueno, es que una alarma no hace nada. Bueno, claro que hace algo una alarma. Ya por lo menos el mangutilla de barrio agitanao no puede asaltarte la casa porque va a saltar la alarma. Hace falta una mayor tecnología. Pues el Peñón es una fortaleza tal que con una simple batería de cañones de los antiguos cortabas el tránsito del Mediterráneo. Y quiero recordar que por ahí pasan todos los petroleros que salen de Oriente Medio a nutrir la economía norteamericana y otras economías globales casi tan importantes como esas. Si los españoles controlásemos ese paso, solamente estableciendo legítimos aranceles sobre ese paso, podríamos vivir sin trabajar. Así que imagínense la diferencia. No es que yo crea que un pueblo debe vivir sin trabajar, que nadie me malinterprete, todo lo contrario, nos volveríamos gandules peor de lo que somos ahora. Pero vean que somos un pueblo de los más esclavizados de Occidente, de los pueblos europeos, que tenemos una gran historia, una inteligencia de sobra y una gente preparadísima, y somos de los más pobruzos, hablando mal y claro, con los peores sueldos y una de las economías cada vez más maltrechas. Señores, ¿de verdad el idiota de Pablo Iglesias puede seguir diciendo patrioterismo barato defender Gibraltar? Gibraltar se debería defender, aunque solo fuera por orgullo. Porque una nación que no tiene orgullo, una nación que no defiende su territorio, es una nación pisoteada. Y cuando a una nación la pisotean, os recuerdo que las naciones están llenas de gente, tienen un pueblo dentro y estamos siendo pisoteados. ¿Qué diferencia cuando esa dictadura tan denostada todos estos días dijo, bueno, Gibraltar no vale una guerra con Inglaterra? Porque Inglaterra, tenemos que recordar que aún hoy sigue siendo un escorpión temible. Pero dijo, voy a cerrar la valla, y les hizo el agujero económico más grande que podía hacerles. Porque Gibraltar es una base de piratas a la antigua usanza. Desde que se metieron ahí allá por el 1702, los ingleses, aprovechando una de esas tantas guerras civiles que hemos padecido los españoles, que fue la Guerra de Sucesión, apoyando al bando austracista, se metieron la armada holandesa e inglesa, la armada anglo-holandesa, a ocupar el Peñón, expulsando de allí a los Borbones. Pues a partir de ahí eso ha sido una base financiera, política, fundamental para el tráfico de esclavos mundial, fundamental para el tráfico de drogas mundial. Y a día de hoy sigue siéndolo, tiene miles de empresas, tiene más empresas que habitantes. Eso sí, Nos dice el Fondo Monetario Internacional que son todo empresas limpias y que Gibraltar no se utiliza para blanquear dinero, por lo que no es un paraíso fiscal. Venga, va. Es que hasta ese punto llega la tomadura de pelo. Y luego tenemos que aguantar que cuatro ignorantes que están lógicamente defendiendo su derecho a un puesto de trabajo, pero lo defienden mal. Señores, no puede ser que digan, no, es que los que cruzamos la bahía trabajamos en Gibraltar, porque en toda la bahía de Cádiz no hay trabajo. Pues señores, pongan puestos de trabajo en la línea, monten factorías, monten algo, que el Estado se involucre, como hacía antaño, en la economía y en levantar el país, y no que deje que unos piratas, haciendo ingeniería económica y robando a todos los españoles y traficando con drogas, y dentro de poco será también la nueva Jeff Altarik, porque será cuando haya un conflicto con el norte de África, la catapulta de nuevo para que nos islamicen, porque estos señores de Gibraltar, los acuerdos que tienen con Marruecos siempre son verdaderamente impresentables, son aliados. Pues entonces, ahí empezaremos a lamentarnos. Hay que dejarse ya de tonterías y recuperar esa mentalidad tradicional que nos ha hecho en el pasado reivindicar la españolidad de Gibraltar y de rechazar la vergüenza que supone que hoy en día la ONU todavía tenga catalogado en un país europeo como parte de su territorio sujeta a colonización extranjera. No somos súbditos de la Gran Bretaña, no queremos colonias inglesas en nuestro territorio. Es increíble lo que lleva pasando ahí desde hace décadas. Sabemos que de vez en cuando las lanchas de la Guardia Civil, cuando no se dedican a meter a inmigrantes ilegales en España, inmigrantes ilegales que luego se dedican a cometer todo tipo de robos, atracos y asaltos contra la población española, pues cuando la Guardia Civil no se comporta así, y se comporta como toca, es decir, por ejemplo, pues se dedica a controlar el tráfico de drogas en el estrecho de Gibraltar, pues ya sabemos que más de una vez piratas británicos desde Gibraltar han atacado y han creado problemas a las lanchas de la Guardia Civil. Como ha dicho muy bien Manuel, estamos ante un auténtico nido de piratas, a un sitio donde se dedican a lavar el dinero negro del narcotráfico y de todo tipo de actividades ilegales, y por supuesto a Gibraltar le interesa que cuanto más tráfico de drogas haya en el estrecho y en el mundo, mejor. Luego, también es una reflexión que siempre nos viene a la cabeza, ¿por qué no van pateras a Gibraltar? Pues porque lo que decimos siempre, está el reino de Marruecos, está detrás, y son aliados, son dos amigos históricos, y las pateras Marruecos las envía siempre a España, nunca a Gibraltar. Hablamos el otro día de aquella antigua alianza entre la reina inglesa Isabel I y los sultanes del norte de Marruecos, ya en el siglo XVI, contra la España de Felipe II, y parece que aquellas antiguas alianzas hoy continúan. Igual que Gibraltar fue incluido en la OTAN cuando entró España, pero no fue incluido ni Ceuta ni Melilla. Es decir, que si por lo que fuera un enemigo de la OTAN atacara Gibraltar, España se vería obligada a defender Gibraltar, en el colmo del surrealismo y de lo que es completamente inaceptable. Así se comporta la OTAN con nosotros. Ya he hablado de la OTAN en la introducción. Esa OTAN en la que el señor Felipe VI acaba de estar en Bruselas, una de las principales capitales masónicas del mundo, donde huyó, y no por casualidad, el señor Puigdemont, pues ahí ha estado el señor Felipe VI dando alabanzas y loas a la Alianza Atlántica de la OTAN y diciendo que gracias a la Constitución España entró en la Unión Europea y en la OTAN. Y no le falta razón, es que fue necesario ese paso de la Constitución para llevar a cabo ese doble robo de soberanía que tuvo lugar en España en la transición, como siempre os repetimos, por debajo a las autonomías para promover el separatismo y por arriba a las entidades supranacionales para robarle la soberanía a los estados nacionales y formar estos superestados masónicos como la Unión Europea. ¿De verdad alguien se cree, como nos quiere vender la derecha liberal, que el rey Felipe VI es un defensor de nuestra soberanía económica, política y militar, o es un alumno aventajado de su padre y va a comportarse igual? y va a ser otro colaboracionista como su padre para seguir vaciando de soberanía a España, pues me parece que está bastante claro. Tenemos unas élites que desde hace 200 años ha comentado Manuel, el papel de Gibraltar. Recordemos cómo aquellas logias masónicas de Cádiz y su conexión con Gibraltar, el daño que hicieron en nuestra guerra de la independencia, y tenemos que tener claro que los mismos que hacían aquellas cosas hace 200 años, hoy en día siguen gobernando nuestro país. Para terminar, no quiero añadir mucho, porque es un tema que hemos tratado además profundamente en algunos aquí La Voz de Europa. Recomiendo meter en el buscador de la página web de Democracia Nacional aquí La Voz de Europa, Gibraltar, y tendréis más sobre esta temática. Pero bueno, para el que piense que exageramos siempre hablando de masonería y de conspiraciones ocultas, si es que ya no son conspiraciones ocultas, gracias a la luz que arroja Internet, lo tenemos, vamos, a tiro de clic. Basta entrar en la página web del presidente de Gibraltar, Fabián Picardo, y en el apartado de su fichita, es una web oficial de la Wikipedia, pero imagino que una personalidad de este tamaño pues la tiene plenamente aceptada y no se permite a cualquier moderador meter ninguna trola, vamos. Pues dice, en el apartado de religión pone inglesa, iglesia, anglicana y masonería, directamente. O sea, luego nos llaman conspiranoicos. Y nada, pasamos si quieres al siguiente tema, Miguel. Sí, la siguiente imposición, en este caso económica, pues ha venido de varios frentes, nada más y nada menos que la Unión Europea, el FMI, la OCDE, empiezan a llamar la atención sobre la economía española, sobre nuestra política económica, y empiezan a imponernos el recetario liberal de siempre. Como siempre, dicen que lo que necesita la economía española es más flexibilidad laboral, es subir los impuestos indirectos, alargar la vida laboral y alargar también la edad de jubilación de la gente mayor, y en definitiva, pues las recetas de siempre, que no sirven absolutamente de nada, por mucho que los liberales nos vendan una y otra vez que esto es lo que necesita la economía española. De hecho, esto es lo que ya se hizo en la reforma laboral del año 2012, que hoy en día los liberales venden como un super éxito de su recetario económico, y que fue lo que salvó la economía española, pero nada más lejos de la realidad. Aquella reforma laboral no habría servido absolutamente de nada, todo lo contrario. Sus efectos reales, que han sido la bajada de salarios y la precarización del empleo, habrían hundido todavía más el consumo y aumentado el paro, de no ser por esa inyección artificial de dinero que esa entidad globalista llamada Banco Central Europeo ha inyectado desde entonces, y que es lo que ha mantenido más o menos a flote a la economía española, pero claro, creando una super burbuja de deuda pública que amenaza con llevarse por delante a la economía española en cuanto este mismo banco, por orden de Goldman Sachs, de Alemania o de quien sea, empiece a subir los tipos de interés. Estas no son las recetas. Esta gente ya nos dio las recetas hace 40 años, ya nos dijo que nos desindustrializáramos, que destruyéramos nuestra economía productiva, y por hacerles caso, estamos como estamos. Las recetas son las que ya sabemos: reindustrializar, recuperar la agricultura, la pesca, recuperar la formación profesional, recuperar la economía productiva, recuperar nuestra soberanía monetaria. Y sí, liberales, tenéis razón, reduzcamos el gasto público improductivo, empecemos por las autonomías y tantas ayudas a la inmigración ilegal, a la ideología de género y miles de millones que se van directamente a la basura. Pero estas recetas del FMI y compañía, que luego, por cierto, son los que también dirigen la agenda de género, LGTB y de fronteras abiertas, no sirven para nada y tenemos que ignorarlas. Tenemos que ignorarlas porque nos llevan, como dice la prensa, a subidas de la luz en los próximos años. Tenemos que aprender de nuestros vecinos franceses, esta vez sí, que nos están dando una auténtica lección, que a ellos también les quieren imponer medidas como estas el presidente Macron, y están saliendo a la calle por cientos de miles trabajadores autóctonos franceses que se están manifestando, sin ultraizquierdistas, sin magrebíes, sin inmigrantes asaltando tiendas y destrozando barrios. Se están manifestando como hay que hacerlo, y es una auténtica lección, que en este caso hay que reconocerlo, que nos están dando los trabajadores franceses. Así es, Miguel, has puesto el dedo en la llaga una por una en todas las cuestiones que has nombrado. En primer lugar, sorprende que siempre nos hablen de recortes sociales, que nos hablen de que hay que gastar el gasto, que hay que reducir el gasto público, aquellos que parece que dan fondos sin límite, fondos fiduciarios, dinero inventado, siempre para los inmigrantes. Vemos que hablan de que hay que asegurar las pensiones. Cuando hablan en esta neolengua que hay que asegurar las pensiones, se refieren a que hay que recortar mucho más las pensiones para poder repartir lo poquito que hay, y luego el que pueda y tenga dinero y tenga un plan privado de pensiones, pues cobrar una paga complementaria. Es decir, un Estado totalmente antisocial, que no entiendo yo dónde está la gracia de este juego que proponen, porque si yo tengo dinero, pues oiga, no necesito un plan de pensiones, ya me administro yo el dinero, ya me lo guardo yo en el banco y cuando me haga viejo ya disfruto de esos ahorros. No, necesito que una entidad bancaria que luego a lo mejor quiebra y me quedo sin el plan de pensiones, le esté todos los años pagando una cantidad todos los meses para que ellos me administren y me inviertan mi dinero y me den una mayor rentabilidad. ¿Pero qué juego es este? ¿De verdad ese es el sistema que va a sustituir al efectivo sistema de la seguridad social, que depende directamente del Estado? Sí, del Estado, de los presupuestos del Estado, no de esa pirámide que se han inventado ustedes a última hora, de a tantos cotizantes entran, tantos pueden salir. No, eso no funciona así, eso es una estafa piramidal. Sin embargo, un Estado puede funcionar perfectamente con menos trabajadores, incluso que pensionistas, y funcionar perfectamente. Si, como dice Miguel, se reducen todos los gastos superfluos, los gastos improductivos, y se invierte en el país, porque todo lo que sea recortes, al fin y al cabo, es estrangular la economía. Si a la gente no le das dinero, la gente no consume. Estos quieren, sencillamente, tener una economía en estado catatónico, en estado de coma, mantenida artificialmente con los regalos que nos dan de vez en cuando el Banco Central Europeo. Dice, ahora mira, como soy un tío maravilloso, voy a imprimir dinero de nada y te lo voy a prestar. No, señores, ustedes lo que son unos sátrapas y unos ladrones. Eso lo hacía antiguamente mi Estado cuando necesitaba dinero, porque había poco dinero en circulación, lo imprimía, pero mi Estado no se lo debía a su Banco Central, porque el Banco Central y el Estado eran una misma cosa. Y eso es lo que nos han robado, a ver si lo entendemos ya de una vez, robándonos la soberanía monetaria. Por eso, aunque la peseta fuese 100 veces o 1000 veces más barata que el euro, los españoles seguiríamos ganando dinero teniendo nuestra moneda propia, porque no le deberíamos el dinero que genera nuestro Banco Central a nadie. Y podríamos generar las pesetas que nos diese de la gana. Este sistema económico lo hemos explicado no solo nosotros, que ustedes pueden no creernos y decir, bueno, es que ustedes no son licenciados en economía, imitando un poco la voz engolada de Pedro Sánchez, da igual, hemos traído economistas a este programa que les han explicado exactamente lo mismo. No lo oirán muy a menudo por ahí porque es parte de la gran mentira, es parte de esa gran conspiración que ocupa todo nuestro sistema de conocimientos, desde la ciencia, la cultura, el arte, la pintura, la escultura, la economía, la historia, todo está contaminado por el parásito y todo tiene una gran mentira que no le van a revelar en las universidades. Pero aún así, hay mentes brillantes, gente que está despierta, se da cuenta y teniendo grandes estudios y titulación académica, pues sabe decirles la verdad. Y la verdad es esa, no hay otra. Este sistema es una auténtica estafa. Y piénsenlo ustedes, si están constantemente diciendo, en clave, hay que rebajar el gasto social. El gasto social. Pero al mismo tiempo les están diciendo, hay que aumentar la solidaridad con los inmigrantes. Hay que aumentar el dinero para las políticas de género, y vienen fondos y fondos y fondos para implementar políticas de género que no son más que de homosexualización forzada de la población, y para eso no hay límite. Pues señores, El cóctel está claro, blanco y en botella, si resulta que hay que reducir el gasto social, pero no para los inmigrantes, es que hay que estrangular a los españoles. Si resulta que hay que implementar valores nuevos y para eso no hay ningún tipo de limitación financiera, es que tienen dinero para lo que les da la gana. Y lo que les da la gana es nuestra destrucción como hombres y como mujeres, españoles, europeos, blancos, heterosexuales y cristianos. Esa es la verdadera guerra. Ese es el verdadero sujeto a exterminar por esta élite, que se enfrascan siempre en todo tipo de argumentos, discusiones, tienen la prensa económica llena de los argumentos más baladís que le puedan proporcionar a una persona, pero cojan distancia, vamos a verlo desde la perspectiva, si es así de sencillo. A ver, hay que recortar el gasto social, que la gente parece que vive demasiado bien, pero para los inmigrantes no. Los inmigrantes pueden estar cobrando cifras, sobre todo si son musulmanes, especialmente si son musulmanes, cifras que llegan ya a marearnos, por hijos, por ayuda escolar, por tema de trabajo, hasta el punto de que un oligarca de estos de una familia islámica no necesita, vamos, es que ni pensar en trabajar, puede ir con su pijama y sus babuchas a la mezquita 24 horas al día si quiere. Así es, señores. Pues si une, repito, esos ingredientes, blanco y en botella, tan difícil es ver que es leche. Pues con esto terminamos la primera parte del debate. Un descanso y seguimos. Of your life, but decided to move to the countryside. A change of scenery is what you said. The city's too crowded, a space you need. There's nothing to do if it's changing face. You loved all that culture and diversity. Yeah, right. You got two choices today. You can stand or run away. Fight for your people at last. Or put your head back in the sand. You loved your new life as a country gent, playing tennis and polo with your newfound friend. They all moved from the city too, just for the same reasons as you. But one by one they all moved away, to somewhere safer for the kids to play. They all moved down to the coast, 'cause that's as far as they could go. You got two choices today. You can stand or run away. Fight for your people and land, or put your head back in the sand. Watching the news on TV, the wife says, isn't that terrible dear? For all those poor families, fleeing persecution and tyranny, we should just let them all in. There's plenty of room now in Britain. Give them houses and careers, but please don't let them move around here. Got two choices today. You can stand or run away. Fight for your people and land, or put your head back in the sand. When you saw the removal van pull up next door, I'll introduce myself, that what you fought. And I fight them round for tea and cakes. They're really gonna love this place. To appear, a turban and sari is all you see. You turn to your wife with a look of fear. Say, pack your bags, duck, and move it out of here. You got two choices today. You can stand or run away. Fight for your people and land, or put your head back in the sand. You got two choices today. You can stand or run away. Bueno, Manuel, estamos aquí de vuelta. Recordaréis que la semana pasada comentamos un par de noticias. Una era que había un colapso de 60.000 solicitudes de asilo en la administración y que el gobierno, pues bueno, iba a llevar a cabo un despido masivo de gente y a contratar gente nueva, y bueno, ahí se intuía algún tipo de trampa legal para empezar a aprobar solicitudes de asilo por la puerta de atrás. Y también comentábamos cómo este supuesto nacionalista catalán, el señor Quim Torra, que desprecia con toda su alma al resto de los españoles, pues, y que ya en su momento pidió que Cataluña acogiera a los inmigrantes ilegales del Aquarius, pues la semana pasada ya os comentamos que este personaje estaba pidiendo a los catalanes que acogieran en sus casas a los menas, a estos menores no acompañados, a estos inmigrantes ilegales, delincuentes en su mayoría, justamente cuando 15 de ellos acababan de cometer una agresión sexual y un apuñalamiento en Santa Coloma de Gramenet. Pues a este personaje no se le ocurrió otra cosa que pedirle a los catalanes que acogieran a estos menas en sus casas. Y bueno, esta semana ya tenemos novedades de ambas noticias. Ha salido a la luz que la policía está denunciando la regularización encubierta de inmigrantes que solicitan asilo en España. Como no podía ser de otra manera, ante el colapso, ante la entrada masiva de inmigrantes ilegales favorecida por las propias fuerzas de seguridad, como les estamos aquí recordando programa tras programa a la Guardia Civil, que su repugnante comportamiento con el tema de la inmigración ilegal se le iba a volver en contra como un efecto boomerang, y ya está ocurriendo, pues en las oficinas de extranjería, los policías denuncian, en este caso concreto, que hay un comisario que está apuntando a los inmigrantes que solicitan asilo en el registro que les permite ya quedarse en España y que no puedan ser expulsados, que les está apuntando antes de tiempo, que está incumpliendo el trámite legal, saltándose la normativa, y que está haciendo que todos estos 60.000 inmigrantes pues se queden en España y que sean inexpulsables, porque en el momento en el que se les apunta en este registro ya empieza a contar el tiempo, y si siguen en España, si su trámite se alarga, ya pueden alegar un arraigo social o un arraigo laboral para quedarse en España para siempre. Una auténtica trampa, porque ni uno solo de estos inmigrantes ni huyen de ninguna guerra, ni son perseguidos políticos en sus países. Son puros inmigrantes ilegales económicos y no tienen ningún derecho ni al asilo ni a ser acogidos como refugiados de guerra. Y el señor Quim Torra pues parece que se está llevando una sorpresa desagradable, porque recordaréis aquella manifestación masiva que hubo en Barcelona de Volem a Cullí, de queremos acoger inmigrantes ilegales en nuestras casas. Pues después de meses y meses pidiendo a los catalanes que acojan a menas e inmigrantes ilegales en sus casas, resulta que el número de solicitantes es cero. Directamente cero catalanes se han ofrecido a meter a refugiados y a inmigrantes ilegales en sus casas. ¿Dónde están todos aquellos que fueron a aquella manifestación masiva del Volem acollir? Volem acollir, claro, pero que acoja a otro y con el dinero de otro. Ya me manifiesto en plan progre y en plan guay, me cargo mi región, me cargo mi país y luego me lavo las manos y me desentiendo. Bueno, es realmente una vergüenza el comportamiento de toda esta gente, y especialmente pues de este comisario y de estas autoridades políticas que por la puerta de atrás nos están metiendo decenas de miles de inmigrantes ilegales. Hombre, la verdad es que después del programa pasado, que creo que nos han criticado que fuéramos muy duros con las fuerzas de seguridad, pero creo que no contamos más que la verdad, pues la verdad es que me llena de esperanza el ver que empiezan a haber quejas de este tema. Este comisario que has nombrado, Manuel Páez, que es el comisario de la Brigada de Extranjería y de Fronteras, no sé cuánto tiempo lleva nombrado, pero no mucho, un año o dos años. Ya se hizo tristemente famoso este verano cuando hubo una rebelión de inmigrantes en el centro de Aluche que pudieron escapar, en el que pues había, no tengo los datos delante, pero cerca de 200 argelinos controlados por solamente 9 policías que las pasaron canutas. Finalmente no pudieron evitar, lógicamente, la rebelión. A nadie en el mundo se le ocurriría meter a 9 personas al cuidado de 200 reclusos, que de una manera u otra son reclusos, pues ya recibió fuertes críticas de los sindicatos policiales porque pensaron que pudieron haber muertos en esa rebelión. Aún así, pues claro, como recibe órdenes de más arriba, este comisario político ahora ordena esto que acabas de decir, que es una auténtica barbaridad. Es decir, cuando un inmigrante llega a España de forma ilegal y es detenido y va a un centro de menores, a un centro de detención, recordemos, pues ya empieza a servirle como para demostrar arraigo. O sea, su ilegalidad ya empieza a demostrar que está arraigado. Es como si, no sé, si mata y apuñala y viola a una chica, también se demuestra que tiene arraigo, claro, porque estaba aquí violando al hombre. O sea, es que esto es totalmente insoportable. Pero mientras haya un pueblo que lo tolere, aunque vemos que el pueblo español también empieza a hartarse. Sobre lo que has comentado también del Bulema Collí, la verdad es que es muy gracioso. O sea, nos acusan siempre a nosotros de ética, de falta de ética, perdón. Bueno, la falta de ética la están teniendo ustedes. La ética se basa en no desear para los demás lo que no quieres para ti. Y como ha dicho Miguel, sí, queremos acoger inmigrantes, pero en casa de otro. No en nuestros barrios pijos de progres izquierdistas multimillonarios, porque siempre suelen ser progres izquierdistas las capas más altas de la población. No se equivoquen. Luego, la caricatura esa que hay del Podemita, que es un currante y una persona de bajo nivel económico, no suele funcionar así. Al revés, los más ricos hoy en día son los pastosos estos de la izquierda, pero si hasta el partido con más millonarios afiliados, cuando hicieron una especie de ranking, era Izquierda Unida. Me imagino que ahora estará ampliamente superado por Podemos, porque hace ya años de este estudio. Pero es así. Lo gracioso es que, bueno, después de una manifestación multitudinaria que la organizó pues un muy solidario y muy catalán de estirpe militante llamado Rubens Montecarro o algo así, pero no, él se llama Rubén Wagensberg y es descendiente pues de judíos que huyeron de los campos de concentración en los años 30 y vinieron a España. Y bueno, pues por lo menos nos aclaran que ya pasa de la religión judía, pero bueno, este muy catalán de estepa y muy nacionalista catalán, el tío de estepa, no, perdón, de pura cepa, aunque probablemente sea de una estepa de por ahí de Polonia, sus orígenes, pues la realidad es que no han acogido a nadie. Ahora andan, no, que es que el programa no está puesto en marcha, poniendo excusas, pero qué sinvergüenzas sois. No queréis a los MENA, no queréis a estos menores, que son el lumpen de sus sociedades, que no los quieren ni en sus países. Meterlos en casa, ponerlos junto a vuestra hija, luego desinfectar la casa con la sarna, y vamos a seguir jugando a las utopías y a las gilipolleces y a decir todo tonterías que no se pueden cumplir en el mundo real. No se puede acoger a estas personas. No se puede. Ninguna nación puede acoger una avalancha de este tipo. Si de verdad somos cristianos y queremos ayudarles, ayudémoslos, les enviamos ayuda a sus países, ojo, pero condicionada, no la ayuda gratuita de mira, te doy el dinero que a mí me sobra por la patilla, porque aquí no nos sobra el dinero. Nos están diciendo que van a traer a millones de inmigrantes, a miles y miles más de inmigrantes para pagar las pensiones. El último titular, 17.000 inmigrantes hacen falta para pagar las pensiones, y a nadie se le ocurre, como me ha dicho un compañero del partido, pedir 17.000 trabajadores españoles para cubrir esos puestos de trabajo y suplir esa falta de ingresos en la seguridad social. No, lo utilizan todo con su lengua viperina, con su lengua de serpiente, con la lengua del mal, de ese, esa lengua bífida que solo hace que mentir y engañar al pueblo español, para tocarnos nuestro corazón sensible y decir, pobrecitos, necesitan ayuda y nosotros también, nuestros ancianos, y esconden un macabro plan de exterminio para ese pueblo español que nosotros tanto amamos, para ese pueblo europeo y, por supuesto, para ese pueblo catalán. ¿Qué hace este Wagensberg, el vago este de Esquerra Republicana, pidiendo que se acoja a los menas, a los menores musulmanes, en la arcaica Cataluña, en la cristiana Cataluña, en la Cataluña de la Reconquista? Pero no se dan cuenta que ese tipo que está adoptado en Cataluña, odia a Cataluña con todo su corazón, como el resto de los de Esquerra Republicana de Cataluña, partido criminal y masón en la guerra civil. No se dan cuenta, tan difícil es ver esto. De verdad, tan tontos nos han vuelto los años de bodanza. De los 70 aquí, tanta abundancia hemos tenido que ha bloqueado nuestras mentes, nuestras cabezas. Pues quizá haga falta algo de dureza, algo de crisis, algo de dolor para que la sangre española vuelva a renacer y España vuelva a ser lo que fue en épocas antañas. El soldado español, el guerrero español, aquel que era capaz de, en la árida Castilla, seguir avanzando año tras año frente al enemigo para reconquistar esta patria. Quizá haga falta de nuevo esa dureza, esa austeridad. Así que bienvenidos sean los tiempos difíciles. Tú lo has comentado, 17.000 inmigrantes más para pagar las pensiones, con casi 4 millones de españoles en el paro, con 60.000 solicitantes de asilo, que ya veis que van a ser acogidos todos, con 360.000 solicitudes de nacionalización en camino. Pues estos dementes dicen que van a traer a 17.000 inmigrantes más para que paguen las pensiones. Hace más de 20 años ya nos dijeron que iban a traer inmigrantes también para pagarnos las pensiones. No trajeron 17.000, trajeron 7 millones, 8 millones, 10 millones, nadie lo sabe, es el gran misterio cuántos inmigrantes hay en España. ¿Y cómo está la hucha de las pensiones? Está vacía, completamente. Nos dicen que las pensiones no se pueden pagar y que hay que empezar a privatizarlas parcialmente. ¿Y qué pensiones van a pagar 17.000 inmigrantes sin ninguna cualificación que llegarán aquí y se dedicarán, pues, a cuidar ancianitos en el mercado negro y a coger tomates y patatas por 3 euros a la hora? Y luego, al mismo tiempo, se apuntarán a todos los servicios sociales, porque justamente por su precaria situación tendrán derecho a todo, y así lo único que hacemos es que el trabajador español subvenciona al empresario español la contratación de mano de obra inmigrante. No van a pagar ninguna pensión, lo que van a hacer es colapsar y acelerar el sistema de las pensiones. En cuanto a lo del dinero que ha dicho Manuel, pues ya están otra vez en ello. Ha viajado Pedro Sánchez a Marruecos, y aparte de pedir un mundial de fútbol conjunto entre Marruecos, España y Portugal, que esconde, pues, lo de siempre en estos casos, acercar posturas para una futura unión económica y política, pues ha declarado que España y Marruecos están en plena sintonía en su política de inmigración. Claro que están en plena sintonía. Es lo de siempre. Marruecos dice, yo te los envío, y España, yo los recojo y me los quedo. Esa es la sintonía en la que llevan 25 años Marruecos y España, y en la que van a seguir. Y aún así, y a pesar de la tomadura de pelo, y a pesar de que es evidente que es Marruecos el que nos está enviando todas estas oleadas de pateras, el señor Pedro Sánchez acaba de declarar que va a ir a Bruselas a pedir que la Unión Europea dedique dinero de forma permanente a Marruecos para que supuestamente controle la inmigración ilegal. Yo ya he perdido la cuenta de los años y de los miles de millones que hemos enviado a Marruecos para que controle la inmigración ilegal, y cada vez llegan más inmigrantes ilegales. Entonces aquí alguien nos está tomando el pelo. Este dinero se lo está quedando a alguien, pero desde luego no va a controlar la inmigración ilegal. Y en fin, y en definitiva, pues están todos en el ajo, están todos metidos en el asunto, los políticos, todos, y los medios de comunicación, con sus mentiras, con sus ocultamientos. Ya hemos visto esa violación en Granada de dos senegaleses a los que nunca veremos en ninguna televisión ni en ningún periódico, mientras siguen sacando a la manada sevillana y al rey del cachopo a todas horas. Y habéis visto también esa manipulación vergonzosa en la localidad alicantina de Denia, donde la prensa local se ha inventado directamente de la nada una agresión ultra, que al final resultó que los agresores eran inmigrantes, y ni uno solo ha rectificado ni ha pedido perdón, porque están en su agenda de apertura de fronteras y no pueden dejar que la verdad se la estropee. Así es, en esa agresión se han atrevido desde la extrema izquierda a publicar las fotografías como objetivo de dos de nuestros militantes de Democracia Nacional, uno de ellos el responsable de Juventudes, que por coyuntura estaba trabajando en Denia, y el otro, pues un chaval joven, militante de Denia, que es también pues responsable de Juventudes, y dice, acusándoles directamente de haber agredido a dos argelinos, cuando finalmente pues ha sido una pelea multicultural, aunque hay un bando que parece tener toda la razón del mundo, que es el de estos supuestos agresores, porque lo que hacían era, ante la falta de seguridad frente a esta mafia de argelinos, pues tomarse la justicia por su mano, algo que a nadie se le puede echar en cara como inmoral cuando vivimos en un estado prácticamente sin ley. Sobre los temas que has comentado, pues sí, todo el tema este de Pedro Sánchez y el Mundial me hace gracia. Esto es un poco como la NASA, que tuvo la tecnología para viajar a la Luna hace 40 años, pero luego la ha perdido. Nosotros podíamos, en el año 82, organizar un Mundial solitos, pero ahora necesitamos a toda la Unión Euromediterránea. No sé cómo van a ir los seguidores de un país a otro a ver los distintos partidos, pero bueno, estamos acostumbrados a las sanchadas ya, que son como las bromas de Zapatero, pues, pero elevadas, subidas, multiplicadas por tres, vamos. La situación verdaderamente es dura, pero empieza a haber esperanza. Empieza a haber esperanza y lo estamos viendo. Llevábamos muchos programas en los que os advertíamos de esa reacción del pueblo español que estaba ahí, estaba latente, esa ultraderechización del pueblo español. Ya se está dando. El sistema está jugando sus últimas cartas. Esas últimas cartas, estamos todos los que escuchamos este programa sabiendo a qué me refiero. Me refiero a los resultados que dan los últimos sondeos para la formación Vox en Andalucía. ¿Qué significa esto? ¿Qué análisis tenemos que hacer? Pues voy a hacer un análisis y, para coincidir por una sola vez con Jiménez Los Santos, diré una cuestión. Hoy lo ha dicho en su programa, bueno, fue ayer cuando lo dijo. Dijo textualmente, daría igual que se llamase Vox o que se llamase, no sé qué nombre utilizo, Afrovox o XX, pongámosle el que sea. A la gente no le importa en este momento la formación. Esto es parte de ese espíritu que se vivió en Cataluña en la rebelión de los balcones. Y quiero recordar a los oyentes, aunque no nos lo reconozca nadie, que ese espíritu de rebelión lo inició Democracia Nacional en las calles de Cataluña, y ahí están todos los registros, ahí está esa hemeroteca virtual que es hoy en día Internet, para ver quién montó las primeras manifestaciones frente a los separatistas y les dijo al resto de catalanes, quitaos ya el miedo, no hay que tener miedo a esta gentuza. Y fue Democracia Nacional, eso sí, con el resto de grupos de la España, me atrevo, pero dentro de esa plataforma, me atrevo a decir y asegurar sin ningún género de duda que nosotros éramos la vanguardia. Y gracias a eso se está dando ya un efecto en cadena que va a repercutir que por fin en España haya una formación similar a la de otros países europeos. ¿Significa eso que yo apoyo a Vox? No. ¿Significa eso que yo creo en Vox? No. Significa que yo creo en los españoles. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que el pueblo está tan harto que el sistema ha visto que tiene que levantar el pie del acelerador. y que tiene que dejar válvulas de escape. Y todos aquellos que nos decían durante todos estos años, no, vuestras ideas no tienen sitio, es que son demasiado radicales, es que son demasiado extremistas, es que no vais a ningún lado hablando así en contra de la inmigración y del separatismo y de las autonomías y bla, bla, bla, bla, bla. Pues que se equivocaban y que nosotros teníamos la razón, que ha bastado que los medios de comunicación del sistema elijan a una formación del sistema y le encarguen un papelito para el sistema. Que es decir, tú vas a recoger el descontento que hay de toda esta gente y se esté produciendo una auténtica explosión. ¿Que Vox va a defraudar? Ojalá me equivoque, pero no tengo la menor duda. Pero a partir de ahí ya llegan los de verdad. Después llegan los verdaderos nacionales, que van a arrasar con toda esta escoria mentirosa liberal que está manipulando el mensaje patriota y con todos los enemigos de España. Porque yo tengo fe en España, porque yo tengo fe en mi pueblo, y mi pueblo ha demostrado que por muy bueno que haya sido, por gentil que haya sido época tras época, cuando finalmente se ha visto acorralado, cuando finalmente se ha hartado, ha dado una demostración de valentía, de fuerza y de honor al mundo entero, convirtiéndose de nuevo en el faro de la humanidad. Y yo estoy convencido de que estos ojos lo verán. Y si no lo ven los ojos míos, seguramente los de mis compañeros o camaradas, a no demasiado tardar. Porque la revolución patriótica está en marcha en España, y repito, están quemando los últimos cartuchos, están sacando su última baraja marcada. Pero fuera de esto, una vez termine, el triunfo de la patria española se va a volver a hacer sentir en todo el mundo. Pues brevemente, Manuel, para terminar, nos vamos a Estados Unidos y Donald Trump, en su línea habitual de una de cal y otra de arena, ha repelido la policía fronteriza de Estados Unidos un asalto ultraviolento de estos hondureños de la caravana que nos presentan como pobres víctimas, como hacen siempre la prensa de la inmigración ilegal, pero han intentado un asalto violento y la policía fronteriza de Estados Unidos, siguiendo las órdenes de Donald Trump, pues parece que los ha repelido con bastantes pocas contemplaciones. Así que en este caso, enhorabuena, Donald Trump, sí se puede. Tanto que nos dicen que no se puede evitar la inmigración ilegal, que no se pueden poner puertas al campo, pues parece que cuando se quiere, cuando se tiene voluntad, se puede. Pero por otro lado, el señor Trump sigue decepcionando en su política de Oriente Medio, diciendo que va a seguir apoyando al régimen criminal de Arabia Saudí porque es lo que necesita Israel para su protección en Oriente Medio. Recordemos que Trump durante la campaña llegó a insinuar la participación de Arabia Saudí en los atentados del 11S, una acusación muy grave que se guardó en el cajón una vez pasadas las elecciones y volvió a pactar con Arabia Saudí, pero nos llama muchísimo la atención esta alianza entre Arabia Saudí e Israel, y haber sido una puñetera vez todos estos de la derecha liberal sionista que nos dicen que hemos de apoyar a Israel porque es el muro, es nuestro aliado contra el integrismo islámico, pues se acaba de ver ya si no se veía antes. Lo está reconociendo abiertamente Trump, que el mejor aliado de Israel en Oriente Medio es Arabia Saudí, el promotor del integrismo islámico, el promotor del ISIS y de Al-Qaeda y del resto de grupos integristas islámicos. Así que dejémonos ya de historias, Israel no es nuestro amigo contra el Islam, es el amigo del Islam contra Europa. Pues yo estoy más de acuerdo con esta segunda parte que has hecho que con la primera, porque no acabo de entender a Donald Trump. Imagino que a todos nos pasa igual. Lo ves con su pinta histriónica, con su pelo ese extraño, su cara roja, como el típico señor de la Horta Valenciana, o el guiri es un mix entre el guiri de Benidorm y el señor que está todo el día al sol ahí en la Huerta Valenciana. Pero es que no sabes exactamente qué es lo que está diciendo. Si está lanzando una amenaza a Israel, si está desvelando las cartas, como tú has dicho, porque claro, esto ya es más que evidente. O sea, el mandatario mundial número uno afirma en titulares que la alianza con Arabia Saudita continuará para bien de Israel. Está como advirtiendo a Israel y como avisando al mundo. O sea, el señor este de Arabia Saudita, que ya no me acuerdo cómo se llama, el Bin Salman este, sí. Que tortura a los periodistas, los descuartiza en las embajadas, el señor este que paga el ISIS, el señor este que es un fanático religioso medio tarado, enfermo mental, que no acoge refugiados en Arabia Saudita, pero pese a que tiene unas instalaciones gigantescas con todo lujo para acoger peregrinos y no acoge a sus hermanos de fe, sino que los manda como arietes contra Europa, ese señor... Repito, el que promueve el salafismo, la versión más dura del Islam, el que está detrás con sus petrodólares de la financiación de todos los actos terroristas islámicos a nivel mundial, el que está emparentado con la familia Bin Laden, que supuestamente derrumbó las Torres Gemelas, ese es el principal aliado de Israel, como dice Donald Trump. Pues yo verdaderamente no sé exactamente cuál es el papel de Trump, como no sé cuál es el papel en la nueva escalada de tensión que está habiendo entre la OTAN, pero ya llevamos demasiado tiempo viendo que la OTAN es una especie de monstruo, una especie de golem gigantesco que atiende a quien le mete los papelitos en la boca y no al presidente de los Estados Unidos. Pues los incidentes que está habiendo, porque alguien ha lanzado de nuevo a los tarados estos de los ucranianos contra Rusia, haciendo que en una situación en la que más o menos había una calma tensa, no estamos como con el premio Nobel de la Paz Obama, que era un enfermo mental, belicoso, criminal, que no paró de tener guerras durante todo su mandato y de lanzar bombas a todo tipo de poblaciones civiles y no civiles. Pues resulta que estábamos en un periodo de paz, pero los ucranianos han tenido que meterse con sus barcos, 3 navíos de guerra, en aguas de jurisdicción rusa. Claro, los rusos, que no se cortan un pelo, han mandado los Spetsnaz estos o como se llamen, y en 30 segundos han desarmado a los ucranianos y se han quedado con los barcos. ¿Y qué ha hecho Ucrania? Ucrania ha empezado a utilizar artillería contra el Donbass. Artillería contra la población civil. Ya estamos matando a población ucraniano-rusa por el morro. Y la comunidad internacional, callada. No, están pensándose si condenar a Putin por haber mandado a apresar esos navíos de guerra que se metían en su territorio, y claro, están también muy molestos porque parecía que en el apoyo de esta operación había unos navíos belgas y los cazas rusos hicieron huir a los navíos belgas, dijo el alto mando de Bélgica, que no iba a ser el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. Señores, este es el mundo que nos están pintando. Abran su mente, analicen bien a Donald Trump. Yo, repito, no pongo la mano en el fuego por él, no pongo la mano en el fuego por ningún mandatario mundial, porque el mundo está tan polarizado, el poder mundial está tan escorado hacia el mal absoluto, que es muy difícil que ningún gobernante mundial de esta talla esté 100% limpio. Pero desde luego, estas advertencias, ojo señores, la alianza con Arabia Saudita continuará para bien de Israel. Y luego además, porque parece ser que ha sido todo un factor de desestabilización metido también por Turquía y por esos poderes que buscan ahora desestabilizar como sea Donald Trump, buscan desbancarlo. Ya vimos la semana pasada todo el tema de incendios forestales, vimos todo el asunto este de la marcha también, como ha nombrado Miguel, de los inmigrantes que le iban a dejar ahí en una situación difícil en un periodo político muy crítico. Y bueno, también lo de Turquía, la verdad es que respondía a este tipo de agresión contra Donald Trump, porque le estaban diciendo, mira, Donald Trump, tú estás aquí aliado con Arabia Saudita, y mira Arabia Saudita lo que hace con los periodistas. Pero es que lo decía ni más ni menos que Erdogan, el presidente de Turquía, vamos, un país integrista islámico, imperialista, tiene otro tipo de integrismo islámico, pero desde luego imperialista, y quiere invadir Europa y aplastarla porque sueña con la resurrección del antiguo Imperio Otomano. Y Donald Trump dice textualmente, resbalándole todo este tipo de acusaciones, bueno, puede ser que el presidente Bin Salman estuviera al tanto de este asunto. O sea, ni siquiera está diciendo que Arabia Saudita, por lo menos no juega ese juego tan estúpido en el que parecen jugar pues nuestro monarca. Nuestro monarca ha estado recientemente, como buen Borbón mentiroso, en la cumbre de la OTAN, y ha estado hablando que, bueno, que es importantísima nuestra participación en la OTAN porque la OTAN es el baluarte de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Venga, hombre, no seas hipócrita, decir ya la verdad al pueblo español. Si nadie dice la verdad al pueblo español, el pueblo español no tiene forma de reaccionar. ¿De verdad la OTAN está comprometida con la democracia? ¿Apoyando a países como Arabia Saudí? ¿Apoyando a países como Israel, que son una teocracia biológico-racista judía? Eso no es. ¿Eso es la democracia que ustedes propugnan? Pues cuando nosotros pedimos proteger mínimamente las fronteras, bien que nos atacan, nos machacan y nos acusan de ser los peores criminales de la historia. Con esto se acaba el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa sigue. Un descanso y hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Y tras esta pausa, como cada semana, os traemos el parte de la invasión que, como cada programa, nos trae nuestra amiga Noelia de Trastámara. Hola, Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy quiero hablaros sobre el pacto de inmigración al que ha llegado el acuerdo, principalmente entre España y Alemania, y del que no se ha hablado nada, y me parece de verdad bastante interesante. Existe un borrador que ha soltado la ONU, un borrador oficial, en el que se refleja unos puntos a tratar en una próxima cumbre que se va a realizar entre 191 países durante el 10 y el 11 de diciembre en Marrakech. Uh-huh. Luego detallo también qué consiste esa cumbre y las propuestas que vienen escritas en ese texto. Entre estos 191 países lo voy a agrupar en tres para que la gente entienda el concepto de lo que significa esto que no va a venir. Voy a agruparlo en tres. Estaría Austria, Hungría y Polonia, los que estarían totalmente en contra. Luego encontramos los países indecisos, que sería Eslovaquia, la República Checa, junto con Dinamarca y Croacia. Croacia, cuya presidenta hemos apoyado en muchas ocasiones, porque siempre se ha manifestado en contra de esta inmigración masiva y todo esto, pero que ahora parece ser que, bien por presiones y demás, está cediendo. Y luego encontramos los países que afirman a todas luces que están a favor de esta cumbre, de este pacto por la inmigración, que es Alemania. Y dentro de los del sí encontramos los defensores a ultranza de este nuevo pacto, que son Francia y España. De hecho, los dos países, los dos presidentes, como, o sea, tanto Macron como Sánchez, se autoproclaman ellos mismos la punta de lanza de esta solidaridad, tanto por la reubicación de inmigrantes como por el apoyo financiero. Y ahora voy a desgranar esto. En cuanto a Sánchez, aquí también se ve claramente los parámetros a seguir que Soros les dejó ya el día que visitó la Moncloa. ¿De qué trata concretamente este pacto? Bueno, pues entre muchas cosas, de proveer de toda clase de servicios a los inmigrantes a lo largo de la ruta y que sean las mismas que el resto de los ciudadanos nativos. Es decir, si un sin papeles va desde Grecia hasta Suiza, todo el camino que recorra desde llegar hasta allí, no solo los gobiernos, sino también los ciudadanos, tenemos la obligación de apoyarlos y socorrerlos con todos los medios posibles, como puede ser, por ejemplo, medios de transporte, alojamiento, alimentos, medicinas, etcétera. Este texto, desde el borrador que ya lo pone así y dice, la emigración, es que siempre dicen lo mismo, mira, la emigración ha sido parte de la experiencia humana a través de la historia y que reconocemos que ha sido una fuente de prosperidad, innovación y desarrollo en un mundo globalizado. Y estos impactos positivos pueden ser óptimos para todos nosotros. Lo recoge así el texto, ¿eh? Sí. Increíble. Es un texto, sí, es increíble, ya nos van preparando, pero sí, es una idiotez, la idiotez de siempre, la inmigración es buena siempre y en todo lugar para estos tarados, ¿vale? Sí, la inmigración, según qué tipo de inmigración y según en qué circunstancias, puede ser positiva. Exacto. Pero evidentemente una mala inmigración, mal planificada y depende de qué tipo de inmigración, puede ser completamente destructiva y de hecho pues estas migraciones masivas han provocado todo tipo de conflictos y de guerras durante la historia, están dementes esta gente. Esta gente está demente y bueno, y si te fijas en la frase ya te van preparando. Desarrollo en un mundo globalizado. Hmm. Bueno, pues este texto recoge o tiene 34 páginas, donde aparecen 23 objetivos, con 54 puntos aparte, con más subdivisiones, o sea, un organigrama de la leche. País como Hungría advierte que hay muchos puntos y guiones que nos están obligando a hacer, pero que nadie aclara el cómo hacerlo. De hecho, Hungría ya ha dicho que no apoya para nada esta cumbre. Esto puede abrir un abanico de obligaciones, incluso mucho me temo que puede ser perseguidas por ley, obligándonos a acceder a ayudar con penas, de multa o cárcel si no accedemos, los ciudadanos de a pie, y si no, dale tiempo. Y es que según reza el texto, todos, absolutamente todos, debemos apoyarlos en su ruta hacia su destino, todos sin excepción. Posiblemente esto abra la puerta a obligarnos a socorrer a todo ilegal que aporre nuestra puerta. Les ha faltado incluir en dicho texto que cedamos a nuestras hijas para que se desfoguen y tenerlos más tranquilitos. Porque es que ya es ridículo. No des ideas que todo llegará, ¿eh? Sí, no hay que dar ideas. En este texto también incluye la regularización de todas las vías por las que tienen acceso a Europa. O sea, si no lo tenían fácil, ahora vamos a regularizar más las vías, todas las vías de acceso que tienen para entrar a Europa. Facilitar también puestos de trabajo cuando lleguen al lugar que quieran, que a ellos les convengan, y que las condiciones de trabajo sean dignas, especifica el texto. O sea, alucinante, lo que no tenemos nosotros, eso sí, para ellos sí. Y hay mucho más que desgranar de este asunto, pero como sabéis no tenemos mucho tiempo y poco a poco iré desgranando sobre o cómo irá avanzando el tema este de la cumbre, que será el próximo 10 y 11 de diciembre, como os he dicho. Mientras, en España sigue siendo el país con más recepción de toda Europa, desde la cerrada de fronteras de algunos países, desde que el presidente español se convirtió en el tonto de turno, o el tonto útil. La cifra de inmigrantes en nuestro territorio ha aumentado del año pasado a este un 200%. Sufrimos una llegada media diaria de 152 embarcaciones, con todos los que lleva cada embarcación. Lo hemos visto esta semana, cuando la Guardia Civil y Salvamento Marítimo recogía casi 800 inmigrantes en el puerto malagueño. Y así en otros puntos de España, hemos visto esta semana también. Ayer lunes mismo subimos de un pequeño pesquero español, llamado Madre Loreto, cargado con una quincena de inmigrantes que está a la deriva por el mar, a la deriva por decir algo, y estamos viendo que el gobierno de Sánchez está negociando para recogerlo, ya que otros países como Malta e Italia le han negado la entrada. Pero no te preocupes que ya está Sánchez ahí, para recogerlo. Que por cierto, me ha llegado información que dentro de esas embarcaciones hay grupos de infiltrados que provocan a los demás sin papeles diciéndoles que miraran a las mujeres europeas que van todas en minifalda porque los hombres europeos no les satisfacen y que ellos se lancen por ellas sin ningún miramiento. O sea, alucinante. Bien, pues vamos a hacer un repaso, unas pequeñas cuentas, porque creo que la gente sea consciente de lo que nos viene. Teniendo en cuenta que nuestro país tiene 1.600.000 residentes, las comunidades con más población musulmana son Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. España hay 1.177 mezquitas y la comunidad musulmana cuenta con sendos imanes penitenciarios que atienden a más de 15.000 presos musulmanes que tenemos en las cárceles, menú halal incluido. colectivos musulmanes de expreso nos cuesta a España 825.000 euros al año. Perdona, o sea, sí, mensuales, perdón, tengo aquí los datos. Cuenta españoles al día, perdón, al día, es que las cifras que son espeluznantes, 825, esto es decir, 300 millones de euros al año. La gente se imagina o piensa por un segundo las familias autóctonas que podrían salvarse de la miseria solamente con este dinero, o sea, solo con lo que nos cuestan los presos en las cárceles. Bueno, cada menor magrebí en un centro de integramiento nos cuesta 3.000 euros al mes. Esto se traduce a un montón de dinero al año. Y luego, cuando cumple los 18 años, de las arcas de todos los españoles, ellos cobran 990 euros mensuales más 250 euros con ayudas a la vivienda. Y como gratitud, ellos lo que hacen es, según dicen los cuerpos de seguridad y tal, estos que tanto también nos ayudan, sí, el 90% de las agresiones sexuales son cometidas por este colectivo. Que, por cierto, y por si es poco, el gobierno estudia traer más de 17.000 inmigrantes para ayudar a pagar las pensiones. Insisten con esto. Y es que el gobierno tiene previsto aprobar, antes de que termine este año, 2019, contrataciones colectivas de inmigrantes desde sus países de origen. Es decir, con todos los que tenemos aquí, están pensando en traer 17.000 inmigrantes más, haciéndoles contratos desde sus países de origen. Y si esto fuera poco, también ultiman la orden de que además proveen la concesión de 1.500 visados para sus hijos y nietos. Y ya, como podría seguir muchísimo más, Miguel, me voy a centrar ahora a decir pues algunos cuantos sucesos en España, si te parece bien. En Granada se despierta con un centenar de pintadas en la calle donde se puede leer España para los musulmanes. Me imagino que esto viene o bien del colectivo musulmán o bien de esta izquierda pro-islam, porque ayer, lunes, fue el aniversario de la muerte de Isabel la Católica. Otro brote de sarna esta vez en un colegio en Barcelona. 11 niños y algunos de sus progenitores, así como profesores del centro, han sido contagiados. También hemos sabido que esta semana pasada un foco en un geriátrico de ancianos en Barcelona, infectados también con la sarna. Apuñalada una trabajadora social por un inmigrante de nacionalidad marroquí en Salt. Este individuo apuñaló en plena calle a la señorita, parece ser por un ajuste de cuentas, ya que la señorita no le pudo otorgar todas las ayudas sociales que éste pretendía. Una joven en Granada, violada por dos senegaleses de 24 y 26 años en un baño de una discoteca. Los individuos huyeron cuando una amiga de la víctima descubrió la violación en el cuarto de baño, y estos individuos salieron huyendo como cobardes que son. Sí, por supuesto, su cara no ha aparecido en ningún periódico, ningún telediario, no sabemos absolutamente nada de esta gente, cuando este domingo, pues este pasado domingo, era el aniversario otra vez contra las agresiones de género y contra la violencia de género, y otra vez todos los medios de comunicación con la manada sevillana, pues sacándolas una. Del cachopo, sí. Correcto, y el rey del cachopo, el puñetero rey del cachopo, que seguimos teniendo su careto en todas partes, pero los simpáticos senegaleses, marroquíes y compañía, pues su cara nunca la vemos en ninguna parte, ¿no? Es bastante curioso. Sí, sí, mira, y fíjate, al hilo de esto, Miguel, os voy a contar. Una mujer alemana va a ser procesada por poner en la red social la foto de un hombre negro, o no sé la nacionalidad, que violó a su hija de 12 años en un tren cuando se dirigía de Friburgo a Schengen. Wow. La policía le advirtió que tenía que tener una orden judicial para distribuir la foto del negrito en cuestión y que por este hecho sería procesada. No sé muy bien de qué delito la van a acusar, porque no sé qué ampara la ley, qué se acoge, pero han habido muchas protestas en Alemania por este hecho, pero nada que hacer. Esta señora y su hija, que fue violada, será procesada. Violación, y si continúo con algún hecho, violación brutal de un somalí de 20 años, que se llama Selem Lur Saibet. Un mes justo de darle la condición de refugiado, este señorito, este caballero, para celebrarlo o para agradecerlo, se fue a una playa italiana y se puso al lado de una señora de 68 años y comenzó a hacer actos de masturbación. La mujer, ante el espectáculo, intentó echar a correr y este tipo la agarró, la tiró contra la arena y le asestó un montón de golpes con una brutalidad asombrosa. Un refugiado iraquí acusado de violar a la hija de un adolescente, de un empresario, un refugiado iraquí acusado de violar a una hija adolescente de un empresario alemán que le contrató. Fíjate si es tonto el padre este. El padre quería apoyar la comunidad de refugiados, ayudándoles, según él, a integrarse en el mercado laboral. El padre ahora se muestra profundamente dolido y declara que era un hombre de su confianza. O sea, otro idiota que se ha creído el cuento de la pantomima de que vienen a aportar algo a esta sociedad. Y para finalizar, os contaré que se ha ordenado a los empleados del gobierno de Bruselas que eviten a toda costa pasar por el parque Maximilianum con un escrito que dice así: dado el contexto social actual y los días oscuros, no sé a qué se refiere a los días oscuros, esto es bastante gracioso, es mejor para la seguridad evitar que el parque pasar por el parque Maximilianum y mejor concentrarse en las carreteras principales bien iluminadas. Y es que el parque, este es escenario ahora, por lo visto, de defecaciones, de todo tipo de robos, hurtos y de todo este tipo de historias. Pero claro, ahora está cerca de los políticos y hay que avisarles de que no pasen por ahí, porque claro, esta chuma, con perdón, pero es que esta chuma la quieren para nosotros. Ellos bien lejos, ¿sabes? Es indignante. Sí, estas son las ventajas de la inmigración de esta cumbre de Marrakech, ¿no?, que me comentabas al principio, entre otras muchas. Sí, sí. Bueno, y para vamos a estar muy pendientes ya para acabar, porque mucho me temo que esta nueva cumbre no va a traernos nada bueno. Seguiremos el tema de esta cumbre. De hecho, que creo que el 11 de diciembre coincide con un programa de aquí La Voz de Europa y le dedicaremos tiempo porque, por lo que nos comentas, ya sabía algo de esta cumbre, pero no sabía los detalles, aunque ya me los imaginaba, evidentemente, pero por lo que me estás diciendo, pues puede traer bastante cola. Seguiremos esta cumbre y la denunciaremos como se merece. Así que, bueno, Noelia, no sé si tienes alguna cosa más o terminamos por esta semana. Decir solamente que del apartado sucesos que yo dedico es simplemente un 1% de todo lo que podría contar. Sí. Lo que pasa es que no tengo más tiempo, pero los casos son espeluznantes. Podría contar mucho más. Perfecto, Noelia. Pues nada más. Nos vemos este sábado en Cartagena y para la audiencia, pues la semana que viene volverá a escucharte. ¿Vale, Noelia? Muy bien. Muchas gracias a todos. Venga, un saludo. Un saludo, chao. Bueno, tras esta pausa pasamos a la sección de entrevistas de cada semana. Habréis visto que los últimos programas estamos anunciando unas jornadas de conferencias para este ya sábado 1 de diciembre que se van a celebrar en Cartagena. Son las Jornadas de Pensamiento y Acción y está aquí hoy con nosotros el organizador de estas jornadas, que es Pedro Chaparro. Hola, Pedro, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal, Miguel? Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Muy buenas. Bueno, Pedro, coméntanos brevemente, ¿en qué van a consistir estas jornadas de pensamiento y acción? Bueno, pues estas jornadas de pensamiento y acción, tras haber tenido un ritmo frenético a nivel político durante este año 2018, pues hemos decidido cerrar el curso político anual, como digo, del 2018, realizando unas jornadas de pensamiento y acción, donde habrá oradores que realizarán ponencias sobre, precisamente, cuyo título es Pensamiento y Acción. Y bueno, pues van a tratar de metapolítica, lucha europea, memoria histórica, nuevo orden mundial, geoingeniería, acción política, resistencia social europea. Va a haber un montón de temas, un abanico de ponencias que creo que son los temas magníficos para poder cerrar el año. Coméntale a nuestra audiencia quiénes serán los conferenciantes y de qué temas van a hablar. Bueno, pues podía comentaros que principalmente pues vamos a tener una jornada de mañana y de tarde. Las jornadas de la mañana será Rafael Palacios, todos lo conocéis, Rafa Pal. Va a realizar una conferencia a las 12 de la mañana, cuyo título será La izquierda y la derecha y el síndrome de Estocolmo. Tras ello, será Miguel Blasco, el director de Aquí la Voz de Europa. Serás tú, Miguel, quien realizarás una conferencia sobre cómo hay que acabar con la Unión Europea para salvar Europa. Entra también esta conferencia en el marco de la coalición, de la unidad que hemos formado entre cuatro organizaciones para ir juntos a las elecciones europeas. Por lo tanto, servirá también como acicate de esta coalición, como presentación de la coalición electoral ADN en las elecciones europeas allí en la ciudad de Cartagena. Tras esto, habrá un receso para la comida. Decirles a todos que con el acceso a las jornadas incluye en el módico precio de 10 euros la comida y la cena también. Entonces, bueno, por la tarde, a las 4, a las 16 horas, abrirá y será el turno de la memoria histórica, la verdadera memoria histórica, a cargo de Javier San Mateo Peral, el bisnieto del inventor del submarino Isaac Peral, quien realizará una ponencia cuyo título es Isaac Peral, un héroe traicionado. Aquí en este programa ya habéis hablado mucho sobre la masonería, la traición, el plan anglosionista para acabar con el orgullo español. Y bueno, pues este señor tratará sobre este tema. Sí, será interesantísima. Me imagino que también algunos de nuestros oyentes vieron a este hombre, a este descendiente directo de Isaac Peral en el programa Cuarto Milenio de Televisión, donde también habló de este mismo tema, ¿no? De una de las mayores traiciones contra el pueblo español cometidas por su propio gobierno, ese gobierno masónico de 1898, que como nos contará con más detalle Peral, pues cómo traicionó a los soldados, a los militares que estaban muriendo por cientos y por miles en Cuba, entregando este secreto del submarino a potencias extranjeras, ¿no? Una traición que, por desgracia, en estos últimos 200 años de control masónico de España, pues se ha repetido una y otra vez. Bueno, Pedro, continúa. Mientras Javier San Mateo Peral, a las 17 horas de la tarde, Dan Eriksson, nuestro invitado europeo que viene desde Berlín, aunque él es sueco, pues bueno, tratará en su conferencia sobre la batalla ideológica en la Europa multicultural. Dan Eriksson, que también pertenece a la alianza de la cual formamos parte Democracia Nacional y cuyo máximo dirigente es Roberto Fiore, nuestro amigo Roberto de Forza Nova, realizará esta ponencia. Sí, también me imagino que nos hablará un poco de la situación ya de preguerra civil que vive su país de origen, Suecia, y bueno, espero que nos alerte de todos los errores que cometió Suecia en su momento para que en España, que todavía aún estamos a tiempo, aunque queda cada vez menos, pues no repitamos esos mismos errores y estas noticias terroríficas que nos llegan prácticamente todas las semanas de la multicultural Suecia, pues intentemos evitar que se produzcan en España. ¿Quién más, Pedro? Además, decir de Dan Eriksson que, bueno, pues es un revulsivo en las ondas, así como en España el aquílabo de Europa de Miguel Blasco y Manuel Canduela está siendo todo un misil contra el sistema. Dan Eriksson tiene un pequeño programa que se escucha en toda Europa. Tras él será nuestro amigo y camarada Patricio Carrasco junto a Gonzo, que nos realizará una ponencia sobre geoingeniería y nuevo orden mundial. Esta tarde mismo he estado hablando con el amigo Patricio y tiene un montón de datos interesantísimos sobre esta temática que nos blindará a todos una magnífica ponencia, estoy seguro. Desde luego estamos muy agradecidos al trabajo de Patricio, de Alfonso Juan, Gonzo y de su plataforma Salvemos la Biosfera, pues que han dado un salto adelante espectacular en la denuncia de la geoingeniería, ¿no? Hasta que salieron ellos, pues estaba muy toda esta denuncia, pues le faltaba ese carácter científico que le han dado nuestros amigos de la plataforma Salvemos la Biosfera y le han añadido un halo, un toque de seriedad que era fundamental para que esta geoingeniería, que es real, aunque la gente no quiera darse cuenta, pues vaya llegando cada vez y concienciando cada vez más a la población. Así es, Miguel. Tras su término, será uno de los invitados también estrella. No quiero desmerecer al resto, por supuesto, pero bueno, por tener todo este pasado en algunas organizaciones nacionales y por haber tenido esta persecución, será Pedro Varela quien realice una ponencia sobre inmigración masiva y la destrucción de Europa. Pedro Varela, que como ya saben nuestros oyentes, ha estado varias veces en prisión De hecho, todavía sigue metido en un proceso judicial con esta fiscalía del odio, esta fiscalía del pensamiento, y bueno, pues tratará el tema de la inmigración. Y ya para cerrar, un servidor, Pedro Chaparro, realizaré una conferencia, clausuraré la jornada, cuyo título será Pensamiento y acción frente a dictadura y persecución. Pues creo que son estas dos cuestiones, el pensamiento, la batalla ideológica, junto con la acción militante, la acción directa, si cabe, lo que debe hacer frente a esta dictadura del pensamiento y a esta persecución que yo también en primera persona, al igual que el resto de camaradas, estamos sufriendo. Por lo tanto, estas serán las jornadas de pensamiento y acción, que decir, que tendremos para su presentación a nuestra amiga Noelia de Trastámara. Nuestra amiga y colaboradora de este programa, que cada semana pues nos trae ese parte de la invasión y que pues que tan buena y preocupante información nos transmite cada semana. Hay que decir, Pedro, que no todo serán conferencias, no todo será formación intelectual, también habrá momentos de descanso, habrá momentos de camaradería y también pues habrá una cena posteriormente y bueno, una fiesta para hablar y para discutir de los problemas y de la situación de España y de Europa, ¿no? Coméntale a nuestra audiencia dónde exactamente se va a celebrar este acto. Exactamente, pues que estas jornadas que van a dar mucho que hablar y que, bueno, pues hemos decidido realizarlo en un enclave concreto donde va a poder permitir tras la jornada poder crear mesas redondas de debate y, bueno, esto será en el complejo La Guarida, sito en Gabriela Mistral, número 3. Esto tiene distintas salas donde realizaremos, como digo, esta magnífica jornada que estoy seguro que será todo un éxito. Por otro lado, decirle a nuestros oyentes que será, habrá puestos con ropa, propaganda, también habrá libros históricos y tras la clausura de estas jornadas lo que realizaremos será una fiesta de juventudes a la que ha confirmado la asistencia nuestro responsable juvenil, Juan de Haro, y bueno, pues realizaremos ahí una fiesta con todos los camaradas y una cena. Pues Pedro Chaparro, muchas gracias por habernos explicado en qué consistirán estas jornadas de pensamiento y acción de este sábado 1 de diciembre en Cartagena, y nada más, Pedro, me imagino que nos veremos allí personalmente y seguiremos hablando, así que Pedro, muchas gracias y hasta este sábado. Muchas gracias, un abrazo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Y nada, Miguel, nos vemos este próximo sábado, camarada, un abrazo. Un saludo, Pedro. Campañas españolas en Europa. El prior de Crato, aspirante al trono de Portugal, tras su derrota, se refugió en la isla de Terceira, del archipiélago de las Azores. Allí había sido reconocido como rey. Estaba apoyado por Francia e Inglaterra. Don Antonio había prometido importantes ventajas territoriales a los ingleses y a los franceses les daría nada menos que la gestión de Brasil si lograban hacerle coronar rey de Portugal. Las Islas Azores eran muy importantes ya que allí recalaba la flota de Indias a su regreso a la península. Allí hacían aguada y recogían víveres para continuar viaje. A mediados de 1581 se presenta en Lisboa una comisión de la isla de San Miguel, una de las que componen el archipiélago, y juran lealtad a Felipe II, por lo que rápidamente envía allí a una escuadra de 6 naos y 600 infantes para proteger a la flota de Indias y tener una base en el archipiélago. En enero de 1582, Felipe II da órdenes para preparar una expedición para acabar con las posiciones enemigas en las Azores. Pone al mando de la Armada a don Álvaro de Bazán. En Lisboa y Sevilla se construyen los buques que formarían la expedición. Esta sería de 60 naos gruesas, 12 galeras, barca de desembarco y pataches. Además, contaría con unos 10.000 hombres al mando de maestre de campo López de Figueroa. El apoyo francés al prior de Crato fue muy importante. Una flota de 64 buques y 6.000 soldados, parte de la Belle Isle en junio de 1582 al mando del mariscal Strozzi. Se suman a esta flota 7 buques ingleses. El 15 de julio, la escuadra francesa llega a las Azores. Strozzi intenta hacer que la isla de San Miguel se rinda. Ante su negativa, la bombardea durante 3 días y tras ello desembarca a 3.000 hombres que a sangre y fuego saquean las villas. Antonio I desembarca con 2.000 hombres y se dirige hacia el castillo de Saobras, donde se habían hecho fuertes los defensores y allí habían acogido a los civiles que huían de los franceses. Antonio I establece su cuartel en Franca do Campo y ordena el asedio al fuerte. Era el último obstáculo para controlar la isla. En estas estaba cuando es informado de la llegada de la Armada Española, por lo que ordena el reembarco de sus tropas y se prepara para combatir a los españoles antes de que llegue la totalidad de la flota. El 21 de julio, don Álvaro de Bazán llega a San Miguel con solo 27 naos y la mitad de las tropas. Fondea en Villafranca y manda aviso de su llegada al fuerte. Ordena a Miguel de Oquendo reconocer la isla y localizar a la armada enemiga. Este la localiza a 12 millas al oeste, en Punta Delgada. Informa al marqués de Santa Cruz de que la flota enemiga la componen 56 naves, aunque el promedio de los barcos era de menor tonelaje que la flota hispana, pero precisamente por ser más pequeños eran más maniobreros. Don Álvaro celebra consejo con sus capitanes, entre ellos el maestre general de campo don Pedro de Toledo, el comisario general Pedro de Tasis, el almirante general Francisco de Boadilla y otros oficiales. Se acuerda entrar en combate, aún teniendo en cuenta que el enemigo es netamente superior. La flota hispana está compuesta por 2 galeones del rey, 10 naos guipuzcoanas, 8 portuguesas y castellanas, 10 urcas flamencas, 1 levantisca y 5 pataches. En total, embarcan a 4.500 infantes. Don Álvaro manda el buque insignia, el galeón portugués San Martín, de 1.000 toneladas y 48 cañones. El maestre de campo, López de Figueroa, embarca en el San Mateo, de 36 cañones. Oquendo está al mando de la Armada Guipuzcoana. Esperaban que llegaran a tiempo de sumarse al combate la escuadra del marqués de Recalde. La flota francesa estaba mandada por el mariscal Strozzi y su segundo, el conde de Brissac. También había una flotilla inglesa al mando de Howard. En total, contaba con una fuerza de 60 navíos y 7.000 infantes. Los días 23 y 24 de julio, las flotas estaban a poco más de 1 legua de distancia, pero el poco viento las mantenía prácticamente inmóviles y solo se lanzaban de vez en cuando andanadas que se quedaban cortas. El 24 por la tarde, los franceses atacan la retaguardia que manda Oquendo, aunque la reacción de Bazán hace que huya el enemigo con daños en varias de sus naves. Por la noche, sin luces, el marqués de Santa Cruz ordena maniobrar para colocarse a barlovento de los franceses, cosa que consiguen al amanecer, aunque el flojo viento no les permite obtener una clara ventaja táctica. Las dos flotas navegan a unas 3 millas de distancia, la una de la otra, tanteándose. El día 26, al mediodía, el galeón San Mateo del maestre de Figueroa se separa de la flota. Los franceses creen que pueden aislarle y se dirigen allí las naos capitana y almiranta y 3 galeones. Figueroa no intenta escapar, les espera. Se ve abordado por babor y estribor por las 2 naos mientras los galeones le disparan por proa y por popa. Cuando los barcos enemigos están muy cerca, Figueroa ordena disparar sus cañones, produciendo grandes daños a los franceses, y repite la descarga antes del abordaje. Pone a sus tiradores escogidos en las gavias para barrer las cubiertas francesas. Desarbolada, sin jarcias ni velas, el San Mateo aguantó el castigo al que le sometían los 5 barcos enemigos. Durante más de 2 horas recibió más de 500 disparos de artillería. Fue desarbolado de mástiles y aparejo. La mitad de las tropas y marinería embarcada estaban muertos o heridos, pero el San Mateo resistía. Tras una trabajosa maniobra a sotavento, los primeros barcos hispanos acuden a su ayuda. Oquendo encabeza el ataque, metiéndose entre el San Mateo y el segundo galeón francés. Barre a cañonazos la cubierta enemiga y la toman al asalto, mientras su propio navío se hundía por los cañonazos recibidos. Poco a poco, el resto de los barcos van entrando en combate. Ninguna de las flotas mantiene un mínimo de formación. Cada capitán maniobra según su criterio y la única premisa era buscar a un enemigo con el cual enfrentarse, liarse a cañonazos, lanzar los garfios y pasar al abordaje. Existía un acuerdo tácito entre los marinos de la época por el cual las naves capitanas de las 2 flotas enfrentadas debían entablar un duelo del que dependería el resultado final del combate. don Álvaro de Bazán avanza entre la confusión de barcos buscando a la almiranta de Strozzi. Cuando la localizó, inicia su persecución. La capitana francesa tenía numerosos daños y rehúsa el combate, dirigiéndose a tierra buscando refugio. Don Álvaro la persigue y le da alcance, rindiéndola. Filippo Strozzi, gravemente herido, muere y es arrojado por la borda. Al ver a su capitana rendida, los franceses, tras 4 horas de combate, se retiran en desorden. La batalla terminó con una victoria absoluta por parte española, pese a ser la mitad de buques. Los franceses perdieron 10 naos grandes y tuvieron unos 2.000 muertos, incluyendo a su almirante. Por su parte, los españoles perdieron una nao, tuvieron 224 muertos y 550 heridos. El prior de Crato logró embarcar en una de las embarcaciones que huyeron y aún mantenía la fidelidad de las islas Terceira, San Jorge, El Pico y El Fallar. El 23 de junio de 1583 parte de Lisboa una escuadra de 91 buques con más de 8.000 hombres embarcados al mando otra vez de don Álvaro de Bazán, con el fin de conquistar el resto de las islas del archipiélago. Nuevamente Francia e Inglaterra ofrecen su ayuda a don Antonio. Aymar de Chastre organiza una unidad de 1.200 franceses y 400 ingleses y se dirigen a Terceira, sumándose allí a las tropas existentes. El 26 de julio, un año después de la batalla naval de Terceira, las tropas españolas desembarcan en la caleta Las Molas, aunque de difícil acceso estaba poco defendida. Allí se preparan para el ataque. Los franceses, viendo a 4.000 infantes españoles, se retiran a la ciudad de San Sebastián y, tras 16 horas de combate, se vuelven a retirar a la montaña de Guadalupe, que estaba fuertemente defendida. Cuando los españoles toman la capital de Angra, el general Chastre se rinde junto con sus tropas, salvando así su vida. El gobernador portugués, Manuel da Silva, huyó hacia los montes, siendo finalmente apresado, juzgado y ejecutado. Las islas de San Jorge y El Pico se tomaron sin lucha, pero al lado del Fallal combatieron unos 1.000 franceses e ingleses, siendo finalmente derrotados. El prior de Crato se exilió nuevamente a París, pero temiendo ser asesinado, huyó a Inglaterra, donde fue protegido por Isabel I. Allí planearon una nueva invasión de Portugal que finalmente nunca se llevó a cabo. Tras malvender las últimas joyas de la corona que aún conservaba, don Antonio pasó sus últimos días viviendo gracias a una pequeña pensión que le pasaba el rey de Francia. Bueno, pues con esto damos por finalizado el programa de esta semana y hasta la semana que viene, aquí La Voz de Europa, que volverá a estar con todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Euro und Wind, let's be that aus dieser Fahne. Unseren Söhne kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meiner Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, ça va toujours marcher. Fier sur tous les fronts, l'histoire ne connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te tue d'âge, banderas et espadas verras.